Sí, aquí se ha mencionado a Tarancón, un gran hombre. Y yo quiero traer a la memoria a una mujer pequeñita, pero de un gran corazón, María. La María, seguramente que lo conoceréis mucho. Entonces, yo la siento revolotear por aquí. No podemos decir que la echamos en falta que no esté, porque es que está seguro aquí con nosotros, nada más. Sé que en estos momentos es difícil conjugar el sentimiento y la razón, pero probablemente si no aprovechamos la intuición y la fuerza que da el sentimiento cuando se experimenta, siempre nos quedaremos planos. Mi sentimiento en este momento es que es un momento oportuno para darle un giro de tuerca o un cambio de tuerca muy importante a la Iglesia en Madrid. No vamos a ser más ambiciosos. Se viene hablando ya mucho tiempo, siguiendo el famoso lema de Otro Mundo es Posible, de que también otra Iglesia es posible. Yo estoy convencido de ello y estoy convencido de que ese momento va a llegar. No sé si lo veremos o no, pero quizá nuestra obligación es hacer lo posible para que así sea. También podría suceder que San Carlos Borromeo sea la semilla que tiene que morir para que rebrote una oleada de espíritu de Iglesia renovadora de dimensiones absolutamente inimaginables. Pues si es así, bendito sea esa semilla que muere. Pero puede también que sea el punto, el núcleo de una resistencia y de una renovación que hoy hemos visto y experimentado aquí, que no puede morir en entrevías nada más. Necesitamos coordinarnos, fortalecernos y renovar la Iglesia anquilosada de Madrid. A eso estamos llamados.